las manos arriba. Esto es un asalto. Se te ve la zanja. Saltando, saltando, saltando. Salta, es un cheto puto. Y cantan los pibes, tú ya. No puedes esperar que te lleven de la mano, que te inviten a un hotel. No lo haces por dinero, solo lo haces por placer. Y las palmitas arriba. Y cantan los pibes. Laura, siempre cuando bailas a ti se... Vos te sacas tu tanta, vos te sacas la bombachita. Las manos para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba, bien arriba, bien arriba. Más arriba, el que no levanta las manos es un concheto. Y hacemos así. Y empezamos a menear, a menear, a menear. Y le das para abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo y pa' abajo. Y le das para atrás, pa' adelante y pa' atrás, pa' adelante y pa' atrás, pa' adelante y pa' atrás. Para adelante y para atrás. ¿Nos vamos? ¿Un pedacito más? El que nos salta es Trolo. No puedes esperar que te lleven de la mano, que te inviten a un hotel. No lo haces por dinero, solo lo haces por placer. Y las palmitas bien arriba. Laura, siempre cuando bailas a ti suena. Rápida que sos, vos te sacas tu tanda, vos te sacas la bombachita. Las manos para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, bien arriba, bien arriba, bien arriba. En la tribuna también las manos arriba, allá en el fondo. En este costado, acá en el medio, y empezamos a hacer así. Y le das para abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo y pa' abajo. Y le das para atrás, pa' adelante y pa' atrás, pa' adelante y pa' atrás, pa' adelante y pa' atrás. Para adelante y para atrás. Laura. Y los aplausos. Chao, gente. ¡Chao, gente!